para hablar de la confrontación. Antes vamos a sondear la gruta personal. El camino se tiñó de oro y me perdí. Me costaba definir la fuente de la luz. Es albor o atardecer. Hacia otro mundo.